ti para adorarte. Sé que tú estás siempre a mi lado, por eso hoy te quiero decir, Señor Jesús, yo te amo. Señor Jesús, yo te amo. Señor Jesús, yo te amo. Y no hay nadie como tú, Señor Jesús, yo te amo. Señor Jesús, yo te amo. Señor Jesús, yo te amo. Y no hay nadie como tú. Como tú, Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús, y no hay nadie como tú, Señor.